¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a ¿Qué ciencia con eso? El programa que te ayuda a entender tu entorno. Somos Tania y Felipe y hoy les traemos un tema relacionado con las matemáticas. Bienvenidos a todos. Si se quieren poner en contacto con nosotros, les pasamos los teléfonos de la cabina de La Voladora Radio. El teléfono en cabina es 597-978-5252. El WhatsApp 5540-615459. Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio. Y la página web www.lavoladora.org. También les recordamos que pueden escribirnos directamente al Facebook del programa ¿Qué ciencia con eso? Así es, esperamos sus comentarios y preguntas a nuestro Facebook. Y bueno, para empezar vamos a hablar hoy sobre un tema de matemáticas. Y en particular vamos a hablar de un número. Es un número especial que todos conocemos, pero que es relativamente reciente su descubrimiento, aunque culturas ya ancestrales lo manejaban. Ya tiene poco que se incorporó completamente a las matemáticas. Es el número cero. No siempre se había tenido en cuenta en las cuentas, precisamente. Es relativamente reciente, tiene menos de 1500 años. Pues es que ya formalmente en las matemáticas empezó en el siglo 7, ¿no? Después de Cristo, que es como el 600, 1400 años. Sí, más o menos. Más o menos eso, ¿no? Entonces no siempre ha estado incorporado en nuestra cultura. Actualmente ya lo tenemos muy instaurado, lo conocemos bastante, pero hay muchas cosas que quizás no sepan y que vamos a platicar hoy. Así es, todo empieza con la necesidad de contar. Ya desde hace tiempo en la antigüedad hay registros desde hace 20.000 años antes de Cristo. De hecho, un poco más, algunos hablan de 35.000 años antes de Cristo, se han encontrado huesos de algunos animales, de primates, de lobos, con ciertas marcas que los antropólogos han creído que tiene asociación con el uso de alguna cuenta. La idea es empezar a contar y ahí marcar esas cuentas. También en el año, como les decía, 20.000 años antes de Cristo, en África, también se encontró un hueso, también de un primate, que tiene unas marcas talladas alrededor de todo el hueso, dividido en grupos de tres, y se cree que estos ya eran como los primeros indicios del contar, y algunos incluso dicen que este uso era más allá de las cuentas, o sea, ya desde antes se tenía un registro de cómo nuestros ancestros tenían la necesidad de los números. Seguramente mucho este uso de las matemáticas o del contar empezó con la agricultura. Se tiene registros, bueno, más o menos 10.000 años antes de Cristo, pero hay unas culturas que quizá empezaron antes, después no es así muy preciso y que todas, que a partir de una fecha se establecieron, ¿no? Entonces quizá también por eso algunas empezaron hace 20.000 años algunas culturas y otras ya fue un poco más cercana a la agricultura, ¿no? Se genera un excedente que se puede comercializar y al comercializarla o intercambiarla teníamos la necesidad de contar, ¿no? Cuánto estábamos dando nosotros y cuánto nos iban a dar o qué nos iban a pagar. Ya ahí surge esta necesidad de contar las cosas. De contar y de medir. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros contamos? Bueno, hay un término que se conoce como la correspondencia uno a uno, que es cuando yo tengo un conjunto de elementos, tengo simbólicamente otro conjunto que se asocia con cada uno de esos elementos. Muchos creen que todas las los números o originalmente las cuentas están asociadas, los sistemas de numeración están asociadas con nuestras manos. Esto de la correspondencia uno a uno es el elemento que yo quiero contar con los dedos, por ejemplo. Sí, que es muy es más fácil relacionar, ¿no? Cuando tú estás viendo hablando de la agricultura, una mazorca, pues la relacionas con tu dedo y así, ¿no? 10 mazorcas son 10 dedos, ¿no? Ajá, por ejemplo. Entonces, muchos sistemas de numeración que existen o que existieron, tenían como base el 10 y se cree que es precisamente por los 10 dedos de nuestras manos. Algunos hablan de un sistema de numeración que ya lo mencionaremos con más detalle, pero con base 20, como en el caso de los mayas, y se cree que porque ahí se consideraban los dedos de las manos y de los pies. Y por ahí hay un sistema muy famoso, el de Babilonia, que tenía como base 60, y uno diría, bueno, ¿y eso cómo, qué tiene que ver con las manos? Pero sí, también hay una explicación para eso que en su momento daremos. Bueno, pero eso es contar, todavía no incluimos el cero, ¿no? Ajá, y entonces esto de explicar de la necesidad de contar que tuvieron nuestros ancestros, tiene que ver con por qué no considerábamos el número cero como número, como tal, porque pues justo es un número, ahora ya se le reconoce como número, que no cuenta nada. Entonces, si no hay nada que contar, pues para muchos de nuestros ancestros no había necesidad de tener un número para eso. Y bueno, eso ya fue más recientemente, ¿no? La aparición del cero y el uso de los ceros, pues fue todavía más para acá, ¿no? Eso que decíamos hace 1400 años. Y precisamente en el programa de hoy hablaremos de eso, de qué ciencia con el cero. Ahora solo hay números en tu cabeza, de una relación que no da para más. Ahora solo hay símbolos de suma y resta, sumas mis errores, resto tu bondad. Ahora soy la pieza en tu rompecabezas, que nunca hizo falta, que no encajará. Voy a enumerar todos nuestros errores, cuando llegue a cero todo acabará. Hoy andamos guapachosos. Para empezar la semana bailando. Está bien, es lunes para empezar la semana. Pero bueno, regresando, entonces estábamos hablando del cero y primero empezaron los demás números para poder contar. Los números los ocupábamos para determinar estos números de conjuntos, ¿no? La paridad entre una cosa y otra. Eso se dio desde que se inició la agricultura. Pero ya en algunas culturas podemos analizar cómo eran sus sistemas de numeración. Sí, en un principio pues solamente existía la necesidad de contar y de medir, pero poco a poco, conforme se va volviendo más complejas las civilizaciones, cada vez había mayor necesidad de crear sistemas de numeración más sofisticados, ¿no? Que ayudaban a resolver otro tipo de problemas. Entonces, así es como surgen los sistemas de numeración. El primer registro que se tiene sobre un sistema de numeración está por ahí del año 3500 a.C. Corresponde a los egipcios, pero también a los babilónicos, que más o menos son contemporáneos, pero cada quien lo desarrolló por su parte. En el caso de los egipcios, pues como les digo, es de las primeras civilizaciones en donde hay registros del uso de los números. Tenían un sistema con 7 símbolos para representar a distintas cantidades. Su sistema tenía como base el 10, igual que nuestro sistema de numeración actual. Entonces tenían un símbolo que era como un bastón para el número 1, una especie de herradura para el número 10, una como cuerda enrollada para el 100, una flor de loto para el 1000, un dedo para el 10.000, un dedo señalando hacia arriba para el 10.000, un como especie de renacuajo para el 100.000, y para el millón era un hombre arrodillado levantando los brazos. Nada más tenían estos 7 símbolos y los acomodaban de acuerdo a la cantidad que querían representar. Aquí algo importante es que estos símbolos se podían repetir hasta 9 veces, porque como les digo, su sistema era base 10. Entonces, si querían decir, por ejemplo, el número 9, utilizaban 9 veces el bastón, ¿no? Pero si ya querían decir, por ejemplo, querían escribir el número 12, utilizaban una vez la herradura que yo les decía que representaba el 10 y 2 veces el bastón, por ejemplo. Aquí algo importante es que no importaba la posición en donde pusieran los símbolos porque tenían un significado muy definido. Entonces, es algo importante, es uno de los primeros sistemas de numeración que se conocen, pero aquí no era necesaria la posición. Por lo tanto, se cree que en esta civilización el cero todavía no existía como tal. Ya veremos más adelante que en otros sistemas, debido a que la posición era importante, es como empieza a surgir el cero. Así es, y en este caso se podrían sumar, ¿no? Los simbolitos se suman y nos dan la cantidad, ¿no? Ajá, exacto, y no importaba en qué parte la escribieras, no es como nuestro sistema que un 1 puede valer diferente si va a la izquierda o si va a la derecha. En su caso, no importaba la posición, por lo tanto, no es necesario marcar cuando no hay nada. O lo que se conoce mucho del cero, ¿no? El cero a la izquierda es que algo que no vale. Y con el contrario, si ponemos muchos ceros del lado derecho, pues es un algo muy, muy numeroso, muy valioso, ¿no? Muy grande. Exacto. Esa es la importancia de la posición, otro sistema que ocupamos actualmente. Sí, por su parte, el otro sistema que es contemporáneo, que surgió en Babilonia, por ahí del año, también les digo, 3000 a.C., este ya es el primer sistema que se conoce de numeración en posición, de valor posicional. Entonces, este sistema posicional es importante porque permite disminuir la cantidad de símbolos que se utilizan. Es decir, en el caso de los egipcios, les servía su sistema para representar cantidades, pero imagínense, si tenían que representar una cantidad muy grande, ¿cuántos dibujitos tenían que poner, no? O sea, ¿cuántos renacuajos o cuántos dedos tenían que dibujar para representar cantidades muy grandes? Si yo quisiera representar el número 9999, debería de dibujar un montón de veces este símbolo. En cambio, un sistema de números basado en las posiciones, permite reducir la cantidad de símbolos. Lo que decía Tania de los egipcios es más o menos parecido a lo que pasa con los números romanos, ¿no? Si han visto cuando escribimos 1999, en las películas a veces aparecen los años al final, cuando filmaron la película o en programas de televisión, y son unos números larguísimos, ¿no? Entonces es lo que pasa en este caso con los egipcios. Que es un sistema que tampoco era práctico el de los romanos, no permitía hacer operaciones aritméticas, sin embargo se sigue conservando para algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, los siglos los seguimos escribiendo en números romanos, algunos años como tú dices también, pero tampoco era práctico su sistema de numeración, la verdad. Así es, y como decías también, otra cosa importante del sistema de conteo de los babilonios es que es base 60, ¿no? Que como les decía, pues uno pensaría, ¿de dónde se sacaron esa base 60? Si tenía que ver con las manos, pues uno no tan fácilmente nota dónde está la relación, pero sí, si ustedes miran sus dedos de sus manos, notarán que cada dedo, excepto el pulgar, tiene tres divisiones, ¿no? Las falanges. Así es. Y entonces ellos contaban eso, cada mano les daba un total de 12, un numeral de 12, uh-huh. Porque cada mano tiene 12 falanges, y eso multiplicado por los 5 dedos de la otra mano. Los 4 dedos opuestos al pulgar, ¿no? O sea, todos los dedos menos el pulgar. Esos son los que suman 12. Si sumamos, cada uno tiene 3 falanges, y regularmente lo que hacemos es contraponerlos con el índice, y así contamos. Es más fácil llevar el conteo si vamos contando las falanges con nuestro dedo pulgar. De ahí viene, por ejemplo, las docenas, ¿no? Cuando antes la gente relacionaba más las compras con las docenas, es porque va contando estas falanges. Y al contar, hacer una vuelta de la cuenta de esas falanges, si lo hacemos 5 veces y vamos contando con la otra mano, ahí se llega al número 60. Exacto, sí, entonces también tiene lógica y también tiene relación con nuestra mano. Y ya nada más para algo relacionado con eso del conteo también, que hay sistemas, culturas que tienen de base 8, y ahí lo que están contando son las, también con las manos, pero las intersecciones que hay entre los dedos, que entre las dos manos son 8 huecos que tenemos. Y al parecer todos los sistemas de numeración que se conocen, o por lo menos los más famosos, tienen relación con nuestras manos. Pero bueno, tenemos que hacer una pausa y ahorita regresamos para seguir hablando acerca del cero. Pienso que te canto a todo el mundo. No he venido a casa en casi un mes. Chocas con la verdad, no finges. Si he tenido fallas, tú también. Se hizo tarde para ser felices. Sin comentarios, yo lo sé. 4,000 razones hoy nos sobran para terminar con este estrés. Dosis de amor hacían falta, pero ninguno se dio. Ahora solo hay números en tu cabeza de una relación que no da para más. Ahora solo hay símbolos de suma y resta. Sumas mis errores, resto tu bondad. Ahora soy la pieza en tu rompecabezas que nunca hizo falta, que no encajará. Voy a enumerar todos nuestros errores. Cuando llegue a cero todo acabará. Diez, nunca me dices que me amas. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Este público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que este medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 2:17. En esta radio no somos azules. Oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Tampoco somos tricolores. Por esta razón, no. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. El crimen organizado avanza, los jóvenes sin oportunidades. Es el México del retroceso de Morena. Llegó la hora de corregirlo. El PAN gobierna mejor y gobierna para todas y todos. Querétaro es primer lugar nacional en entrega de asistencia social alimentaria. Quintana Roo es de los líderes nacionales en rendición de cuentas de recursos contra COVID. Y Nayarit recuperó más de 4,000 empleos durante la pandemia, siendo uno de los estados con menos casos. Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción Nacional. En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía, permiso laboral para asistir a reuniones escolares, impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa. Todas estas propuestas ya son ley. En el Partido Verde estamos trabajando nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud, para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad. Juntos podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Regresamos a ¿qué ciencia con eso? O con el tema de hoy, ¿qué ciencia con el cero? Pero antes de seguir con el tema, les quiero recordar los servicios de Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales del Comité del Área Oriente 2 Chalco, que tienen orientación gratuita y para mayores informes se deben de contactar al teléfono 3092-1246 con atención de 7 a 8 y media horas. Y también están los servicios de Alcohólicos Anónimos, Oficina Intergrupal Paso 12. También la orientación es gratuita y también para mayores informes deben de contactarse al teléfono 5583-081923 y la atención aquí es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Antes de irnos al corte, estábamos hablando del sistema de numeración que se creó en Babilonia en el año 3000 a.C. Habíamos mencionado que es un sistema que tiene como base el número 60 y en este sistema había palabras numerales para designar las cantidades del 1 al 10, los múltiplos de 10 hasta 60, es decir, lo que para nosotros sería 20, 30, 40, 50 y 60. Y a partir del 60 era multiplicar 60 por 60, o sea, había un número para 60 por 60, para 60 por 60 por 60 y así sucesivamente. Este sistema, que originalmente, como les decía, surgió hace 3,000 años antes de Cristo, fue el primer sistema que tuvieron, pero la escritura no era muy práctica y tampoco se favorecía mucho el uso de operaciones aritméticas. Entonces, 1,000 años después, es decir, en el año 2000 a.C., surge el primer sistema de valor posicional, es decir, esto que mencionábamos de un sistema en donde se pueden repetir los símbolos empleados, pero van a cambiar su significado dependiendo de la posición que ocupen. Es decir, como en el caso de nuestro sistema decimal, Un 1, pues puede valer 1, pero si yo lo recorro hacia la izquierda, ese 1 ya no vale 1, vale una decena, vale decenas. Pero el uso de este tipo de sistemas obligaba a marcar algún espacio, es decir, si yo quiero marcar, por ejemplo, el número 10, tengo que indicar que en la posición de las unidades, es decir, el número que va a la derecha de mi 1, está vacío. Lo que hacían los babilonios en un principio era simplemente dejar un espacio en blanco, pero pues esto, definitivamente, ustedes imagínenselo, llevaba a muchas ambigüedades, se prestaba muchas ambigüedades y no les era funcional. Sin embargo, en este sistema, así se mantuvieron en el sistema durante muchos años y se cree que fue hasta el año 300 a.C. que por fin ya asignaron un símbolo para representar ese espacio vacío, que sería la representación del cero. Algunos creen que esta es la primera representación del cero, algunos creen que la primera representación es en los mayas, pero bueno, ya ahorita hablaremos sobre eso. El símbolo que ellos utilizaban eran como dos cuñas inclinadas. Esa era la forma en que indicaban que ahí había un espacio, que ahí había un nada, un vacío. Era como una especie de comillas, ¿no? Que ponían ahí, un par de estas cuñas parecen como comillas. Sí, como dos T's inclinadas, más o menos. Bueno, sí, yo le veo como cara de comillas, pero sí. Ajá, sí, en diagonal. Entonces, en realidad, surge el cero, se cree que en un sistema de valor posicional es en donde surge la necesidad de tener un símbolo que represente el vacío, la nada. Este sistema de base 60 de los babilonios, todavía tenemos indicios de que alguna vez se usó, por ejemplo, cuando dividimos el tiempo, que un minuto tiene 60 segundos o una hora tiene 60 minutos, son vestigios de este sistema. Y casi simultáneamente en el continente americano, también los mayas utilizaron el cero también, ¿no? Entonces ellos tenían una base de... su conteo era base 20, como ya mencionábamos, que se cree que era el contar los dedos de las manos y los dedos de los pies. Uh-huh. Que a mí se me hace extraño que contaran con los pies, pero no sé. Sí, tiene sentido. Tú que usas zapatos, pues ya no ves los dedos de tus pies, pero antes sí los veían y podían usarlos. Pero tampoco, pero también los babilonios ocupaban sandalias, ¿no? Pero no veían hacia abajo. No sé. Bueno, son cosas que nos dicen los historiadores, ¿no? Que probablemente sea eso, ¿no? A partir de los dedos de las manos y los dedos de los pies, que se llegó a este conteo base 20. Y como decía Felipe, es casi a la par, pero de hecho algunos creen que son los mayas los primeros en utilizar el cero, porque como les decía, en Babilonia lo ocupan hasta el 300 a.C. Sin embargo, la civilización maya se desarrolla entre el 400 a.C. y el 200 d.C. Entonces ahí hay una pelea de en dónde surgió primero. Algunos creen que fue por 100 años de diferencia en la cultura maya, otros creen que pues más o menos a la par fue. Y quién sabe, habría que ver qué evidencias hay, ¿no?, en cada una de las culturas, porque en el caso del continente americano mucha de esa información se perdió, ¿no?, a partir de la llegada de los españoles. Sí, exacto. Y bueno, de por sí ya cuando llegaron los españoles ya la cultura maya ya estaba en decadencia, ¿no?, completamente. Sí, pero aún así sí hay muchos registros del sistema de numeración maya, y a diferencia de los otros sistemas posicionales que hemos mencionado, este no era horizontal, es decir, no iba aumentando la cantidad de derecha a izquierda, sino más bien era vertical, e iban aumentando las cantidades conforme los símbolos iban subiendo de nivel. Y en este sistema solamente se empleaban tres símbolos que para muchos pues son conocidos. La unidad se representaba con un puntito, cuando se llegaba al 5 se representaba con una línea horizontal, y el 0 se representaba, era un dibujito de un caracol. Bueno, aunque dicen que también había distintos símbolos para el 0 dependiendo en dónde se ponía, pero el más común era el caracol. Sí, había unos muy elaborados, ¿no? Todas unas figuras de guerreros. Ajá, así, sí. Muy elaborados sobre la representación del cero. Entonces, tal vez eso también representa la importancia que tenía, ¿no? Me imagino, no habría que hablar con un historiador directamente. Sí, tiene que ver con el símbolo que tenía para ellos el cero, porque si bien sí representaba la ausencia de algo, de una unidad, pues creen que también estaba asociado con la plenitud, con completar ciclos, y entonces dependiendo de eso se podía dibujar como una flor, como una semilla, o había otros símbolos diferentes. Que eso lo vamos a ir platicando, pero también es irrelevante para las culturas, qué representa para ellos la nada o el vacío, ¿no? Y finalmente, otra cultura en Mesoamérica fueron los incas. que ellos como tal no desarrollaron un sistema de escritura numérica, pero sí contaban, y para contar empleaban cuerdas de varios colores. Seguramente han oído hablar de los quipus, que son varias cuerdas con distintos nudos. Ellos tenían distintos tipos de nudos, y eso era lo que representaba sus cantidades. También era un sistema posicional, y como tal, pues no tenían un símbolo para el cero, pero de cierta forma sí representaban el vacío en sus cuentas. Lo representaban con una cuerda que no tenía ningún nudo. Vamos a nuestra siguiente pausa, pero antes de irnos los dejamos con una canción que se llama Survivor de The Muse. Regresamos. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 2:32. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en ¿Qué ciencia con eso? El día de hoy con el tema ¿Qué ciencia con el cero? Pero antes de continuar hablando de este tema, les comentamos sobre el apoyo de servicios funerarios a población en situación de vulnerabilidad. El Gobierno de México, a través del Sistema Nacional DIF, brinda apoyo para cubrir servicios funerarios a personas y familias sujetas de asistencia social o en situación de vulnerabilidad. La cobertura es nacional y su trámite es gratuito. Para obtenerlo, hay que enviar un correo a atencionciudadana@dif.gob.mx con el nombre completo de la o el solicitante y de la persona fallecida, domicilio, teléfono de contacto y razones por las que se hace la petición. Se debe de contar con el certificado o el acta de defunción. Los servicios que cubre son rescate del cuerpo de la persona fallecida, preparación con vestimenta proporcionada por la familia, traslado a la agencia funeraria o domicilio, velación en domicilio o capilla, inhumación o cremación. El apoyo también lo pueden solicitar personas migrantes, áreas de trabajo social de hospitales, fiscalías de justicia e instituciones públicas y privadas de asistencia social que tengan la tutoría de la o el fallecido o la disposición del cuerpo. No hay peticiones grupales o a través de partidos políticos ni para quienes cuenten con un apoyo similar. Para mayor información, llamar al teléfono 55-3003-2200 en las extensiones 3700 y 3702 de lunes a viernes de 9 a 18 horas y en la extensión 5394 las 24 horas todos los días de la semana. Para consultar los requisitos pueden ir a la página www.gob.mx/DIF Nacional. Bueno, y antes de irnos a la pausa escuchamos la canción Survival del grupo británico The Muse. Esta canción es especial porque el disco en el que pertenece es el álbum de Second Law, o la segunda ley, y esto hace alusión a la segunda ley de la termodinámica, que tiene que ver con la entropía, y que seguramente en algún momento hablaremos de más profundamente de la termodinámica y de la entropía en particular. Y otra cuestión importante relacionada con la ciencia que tiene este disco, o este álbum en particular, es que la portada está relacionada con, bueno, si la buscan, por ahí pueden buscarla en internet, está relacionada con el proyecto Conectoma Humano. Bueno, este proyecto de Conectoma Humano tenía la idea de construir un mapeo de la red de la conectividad que tiene el cerebro. Entonces, es una portada muy colorida que representa todas estas conexiones que hay en el cerebro. Entonces, también está muy relacionado con la ciencia. Y un dato también que no, tal vez no es tanto con la ciencia, pero esta canción en particular fue una de las canciones oficiales de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, siendo este un año olímpico también, ¿no? Ay, sí, son una de las imágenes más bonitas que hay del cerebro, búsquenlas. Así, este es el álbum Second Law de Demios. Y regresando con el tema, ya estábamos hablando de cómo el cero se incorporó a las matemáticas de las de las culturas babilónica y de la cultura maya, incluso de la cultura inca. Sí, aunque en todos los casos, en ninguna de estas civilizaciones antiguas se concibe al cero como un número, como tal, ¿no? Simplemente era un símbolo para representar el vacío en sus sistemas de numeración posicionales. Bueno, ya fue más adelante cuando se pudo incorporar también a las operaciones matemáticas, ¿no? Incluso en los griegos, en los romanos, que considerábamos muy avanzados para su época, ellos no manejaban tanto el cero en las operaciones, ¿no? Sí desarrollaron mucho la parte de la geometría, pero no la parte de la álgebra u otras cosas que tenían que ocupar más el cero. No se metían con problemas con el cero. Fue más adelante con un científico que se llama Brahmagupta, sería un astrónomo o matemático para ese entonces de la India, aproximadamente en el siglo VII, el que ya ocupó este número para hacer operaciones y ya le determinó un símbolo, ¿no? Que es el símbolo que conocemos actualmente. Sí, se dice que es el primero en ya como tal darle todas las propiedades de número al cero. Estudia los números positivos, los negativos y el cero, ¿no? Y habla incluso de algunas propiedades de este. Sí, y el símbolo viene también, bueno, muchos creen que tiene que ver con esto, con la cultura india, donde todo viene de la nada y también vamos hacia la nada, ¿no? Como seres humanos. Entonces, es un ciclo y por eso se representa con un círculo. Algunos creen que es más bien esta representación de la serpiente comiéndose su cola también. Y otros creen simplemente que es el símbolo que se quedaba cuando los indios hacían cuentas en el suelo con piedritas. Cuando quitaban la piedra, quedaba el hueco ese circular de la piedra, de que ocupaba la piedra. Y de ahí viene la representación del cero como un círculo. Y también de ahí viene su nombre, ¿no? De la India. En algún momento usaban la palabra sunya, me parece, que significaba vacío. Y esa palabra después la retomaron los árabes y le llamaban as-sifr. No sé si se pronuncia bien. Sifr, algo así. Bueno, es S-I-F-R. No sabemos bien cómo se pronuncia. Algo así. Que tiene el mismo significado. También significaba vacío. Después, esta palabra árabe se traduce ya a latín y de ahí surge la palabra cifra, que después se usa para pues prácticamente cualquier símbolo numérico, y sefirum, que poquito a poquito fue evolucionando hasta llegar a la palabra cero. Así es. Y bueno, esto, entonces en este sentido, en el desarrollo de las matemáticas, mucho del desarrollo fue en estas culturas, ¿no? La hindú o la persa, porque en la parte occidental, en la cultura europea, que es la que domina actualmente, ahí estábamos en plena Edad Media, ¿no? Entonces el oscurantismo, y no se desarrolló mucha parte de la matemática, lo que sí se estaba haciendo en esta parte del mundo, en la India y en el mundo persa. Y así es que otro científico, otro matemático, que se llama Al-Khwarizmi, es también persa, él fue el que incluyó ya el cero a los cálculos en álgebra. Y la forma en que llegó al occidente o a la cultura europea fue a través de un matemático también muy famoso que se llama Fibonacci. Bueno, así se le conoce, que sería el hijo, creo que en italiano es el hijo de Fibo o algo así. Pero es muy conocido Fibonacci por muchos aportes que hizo a las matemáticas. Pero en el caso del cero, él fue el que llevó, como su papá era comerciante y él también se dedicaba un poco al comercio, él fue el que llevó este concepto del cero hacia Europa. Entonces fue como llegó el cero y se le considera el embajador del cero en el continente europeo. Además se cree que con Fibonacci es el renacimiento de las matemáticas en Europa. Sí, y bueno, sí, tiene muchos aportes a las matemáticas. Yo creo también puede ser, me imagino, por esta cuestión de las cuentas y del comercio, que desarrolló mucho las matemáticas él, y bueno, pudo traerlas, todo el desarrollo que encontró en la India o en Persia, la trajo hacia Europa. Y de todos modos, este concepto del cero, como veíamos, también tiene que ver mucho con la cultura, ¿no? Ya veíamos, les comentaba la India, cómo tiene que ver con su concepción de la nada, ¿no? Que todos partimos de la nada y vamos hacia la nada. Por el contrario, en Europa, el dominio de la religión católica, aquí tenían un poco de reticencia a aceptar el cero, ya que ellos lo veían como que, bueno, no percibían este concepto del vacío, de la ausencia de todo. Entonces, lo veían hasta un poco contradictorio con la cultura o con la religión, y también lo veían muy relacionado con la deuda y con todo esto de los préstamos, y como ellos también estaban muy en contra del agiotismo, entonces, sobre todo en esa época, ¿no? Entonces, sí, costó trabajo que se incorporara este concepto del cero a la cultura europea. Era un miedo como a la nada, ¿no? Miedo al no ser, y por eso no les gustaba el cero. Y bueno, y ya fue hasta el siglo XV cuando ya fue la aceptación total del cero. Ya se pudo incorporar, ya se incorporó el cero al sistema numérico, que se le conoce como el sistema indo-arábigo, ¿no? Entonces, como vemos cómo estas culturas externas al eurocentrismo aportaron esa cuestión tan importante del sistema numérico. Se cree que el cero es uno de los mayores descubrimientos de la humanidad. Bueno, ya eso mismo habíamos dicho de las vacunas, pero también se cree eso del cero. Porque a partir del cero se pudo desarrollar las matemáticas, avanzaron muchísimo las matemáticas y pues toda la aritmética en general y otras cuestiones, ¿no? La informática, por ejemplo, que ahora manejamos, que ahora nos ha permitido tanto el avance de la tecnología, también le debe mucho al cero. Pero bueno, como les decía, es hasta que se estudian las propiedades aritméticas del cero que se le considera como tal un número. Y curiosamente, entre sus propiedades aritméticas hay varias cuestiones particulares, ¿no? Muchos todavía, al pensar en algunas de ellas, se preguntan o se sacan de onda con el cero. O sea, por ejemplo, si hablamos de los números naturales, los números naturales son los números que utilizamos para contar. Entonces, pues ustedes pensarían que el cero es un número natural. Algunos dirían que no, porque pues no sirve para contar nada, cuenta el vacío, cuenta la nada. Sin embargo, a partir del siglo XIX, se le reconoce como parte del conjunto de los números naturales y así se le considera como tal. Pero una cuestión curiosa es que en los trabajos de matemáticas, a partir de este siglo, sí es importante considerar en el trabajo al cero como un número natural, hay que poner una notación. Si no es importante, también hay que poner una notación, y si no, pues ya, simplemente no se menciona. Sí, bueno, hay que decir que ha habido discusiones, ¿no? Como en todas las ciencias hay discusiones y se prueban o no se contradicen. Entonces sí hubo una discusión muy amplia entre una visión de que sí debe incorporarse y otra que no, pero finalmente la conclusión a que se llegó es que se puede y no se puede, ¿no? Solamente hay que mencionarlo cuando lo analicemos, ¿no? ¿Qué tipo de números naturales estamos ocupando? ¿Los que incluyen el cero o los que no incluyen el cero? Exacto. Y bueno, también tiene, como ustedes seguramente lo han visto, tienen un trato especial, ¿no? Con el cero. Cada vez que hacen alguna operación, hay que tener un trato especial con el cero, ¿no? Ya sea, podemos irnos desde las más básicas, que tienen que ver con la suma y la resta, donde el cero tiene una función neutra, ¿no? No modifica nuestras sumas ni nuestras restas, ¿no? Si le sumamos un cero a algo, no modifica nuestra resta ni nuestra suma. Bueno, si le sumamos, no modifica la suma, y si le restamos, tampoco modifica la resta. Bueno, ¿y qué pasa con la multiplicación y la división? Se los decimos regresando de este corte. Ahora solo hay números en tu cabeza, de una relación que no da para más. Ahora solo hay símbolos de suma y resta, sumas mis errores, resto tu bondad. Ahora soy la pieza en tu rompecabezas, que nunca hizo falta, que no encajará. Voy a enumerar todos nuestros errores, cuando llegue a cero todo acabará. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? XHECA, la voladora radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria. La voladora radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 2:45. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Somos la nueva fuerza política de México. Llegamos para impulsar la fuerza de las y los jóvenes, la fuerza de las mujeres y la igualdad, la fuerza del medio ambiente. No somos ni de izquierda ni de derecha, somos centro progresistas. Somos el partido de la fuerza de miles de mexicanas y mexicanos, como tú y como yo. No venimos a pelear, sino a construir con fuerza. Súmate y lograremos con fuerza un México que es más grande que sus problemas. Fuerza por México, el partido fuerte de México. ¿En dónde estaríamos sin ellos? Por las marcas en su rostro, huellas en su corazón y lejos de su familia. Nos toca luchar por ellos. De aplausos no se come. Por eso el PT luchará para que nuestro personal médico y enfermeras reciban un aumento del 100% de sus sueldos. El PT está de tu lado. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en ¿Qué ciencia con eso? Estamos hablando acerca de ¿qué ciencia con el cero? Antes de ir al corte, estábamos hablando de algunas de las propiedades aritméticas de este número y habíamos mencionado que en el caso de la suma y la resta, pues no pasaba mucho porque funciona como un neutro. A todo número que nosotros le sumemos cero o le restemos cero, no va a pasar nada y se va a conservar el número como tal. Pero, ¿qué pasa en el caso de la multiplicación y la división? En el caso de la multiplicación tampoco es tan complicado porque se le considera un elemento absorbente, ¿no? Es decir, cualquier número que se multiplique por cero nos da cero, ¿no? Todos lo hemos visto, aunque vamos a ver las complicaciones ahora que pasemos a otras operaciones. Pero primero vamos con la división. Bueno, pero antes de ir a la división, también hay que considerar que en las matemáticas no todo tiene un valor único. Y aunque sí, cualquier número multiplicado por cero da cero, cuando se habla de conjuntos de números, en un conjunto, todos los elementos de ese conjunto, de un conjunto en donde no hay elementos, tiene como valor 1. O sea, en un conjunto 0 por 0 sería igual a 1. Y esto tiene que ser así porque si yo quisiera multiplicar los valores de dos conjuntos, si tengo un conjunto que sí tiene elementos y lo quiero multiplicar con los de un conjunto que no tiene elementos, para que no se pierdan los valores del conjunto que sí tiene elementos, es necesario, y de hecho por convención se acepta, que el otro conjunto, el conjunto vacío, al multiplicar sus elementos, o sea, sus elementos que no existen, el resultado tiene que ser 1. Y así se utiliza por convención, y eso tiene varias aplicaciones en matemáticas. Suena súper raro, pero para los matemáticos es súper importante. Bueno, entonces ahora sí retomamos la parte de la división, ¿no? Entonces aquí también puede ser absorbente, por ejemplo, cuando dividimos entre cero, ¿no? Sí, de hecho, para algunos dividir entre cero no tiene sentido. De hecho, si ustedes lo intentan con sus calculadoras, les va a mandar como un error. De hecho, si de casualidad tienen un iPhone y le preguntan a Siri qué pasa cuando se divide cero entre cero, es una cosa así rarísima. Pero en otros casos, lo que sucede es que dividir entre cero da como resultado infinito. Y esto tiene sentido porque también lo pueden intentar con sus calculadoras. Si ustedes dividen, por ejemplo, 1 entre un número cada vez más pequeño, su resultado va a ser un número más grande. Por ejemplo, si dividimos 1 entre 0.5, el resultado sería 2. Si dividimos 1 entre 0.01, el resultado sería 100, ¿no? O 1 entre 0.0001, el resultado sería 1000. Entonces, entre más pequeño sea el número con el que estamos dividiendo, más grande va a ser el resultado. Entonces, ese número puede ser tan pequeño que se acerque a cero, y entonces, por tanto, el resultado va a ser tan grande, que se acerque al infinito. No es como tal un número, pero esa sería la respuesta de dividir un número entre cero. Que es como nos aproximamos, los que ya conozcan un poco de cálculo, a los límites, ¿no? En el cálculo ocupamos este concepto de límite para acercarnos a un valor que no está determinado, ¿no? Sí, justo eso. Y bueno, otra cosa curiosa es, ¿el número cero es par? Algunos no saben bien cuando se les pregunta si entra en el conjunto de números pares. Algunos tienen la duda, pero sí, el número cero entra en el conjunto de números pares. Y la confusión está en que muchos creen que los números pares son aquellos que se pueden multiplicar, bueno, que son múltiplos del 2. Y pues como el 0 no es múltiplo de nada, pues entonces no debería de estar en ese conjunto de números. Pero esa definición es errónea. En realidad, los números pares son aquellos enteros que cuando se dividen entre 2, no sobra nada. No hay ningún sobrante. Y entonces, en el caso del 0, ocurre lo mismo. Ajá. Y también sirve como, bueno, otra definición de que nos hace de ponerlo como un número par es que los números pares e impares siempre están divididos, nunca puede estar junto un par con otro par, ¿no? En el caso de los enteros, ¿no? Entonces, para dividir el menos uno del uno positivo, siempre está el cero ahí en medio, ¿no? Que sería el número par, para que los dos impares, el menos uno y el uno, no se junten. Sí, es otra de sus funciones. Y bueno, nada más, hay otras curiosidades del cero en cuestión de los cálculos. Solo mencionar que en el caso de las potencias, cuando elevamos un número al 2, por ejemplo, es que vamos a multiplicar dos veces ese número, ¿no? Podemos elevarlo a diferentes números, pero también podríamos elevar a 0, ¿no? Entonces, primero decir que cuando 0 lo elevamos a cualquier potencia, nos va a dar 0. ¿Ah? Ya sea 2, bueno, 0 al cuadrado, 0 al cubo, nos va a dar 0. Pero si elevamos x a la 0 potencia, nos va a dar 1. ¿Ah? Esto tiene que ver con lo que nos decía Tania de cuando multiplicamos dos conjuntos. Y el otro problema viene, otro caso como el que platicábamos anteriormente, es lo que pasa cuando elevamos 0 a la 0. Entonces hay unos que dicen, bueno, dependiendo de cómo hagan el cálculo, hay veces que nos puede salir 0, hay veces que nos puede salir 1, o nos puede salir cualquier otro número, ¿no? Ya los matemáticos podrían explicarlo mejor, ¿no? De acuerdo a los matemáticos. Entonces, más bien ahí se pone como que es indeterminado, ¿no? Cuando le vamos 0 a la 0, sería indeterminado. Bueno, nos dejamos con la sección de Ciencia para Llevar, con una nueva recomendación para leer. Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. Si de matemáticas se trata, te recomendamos leer El hombre que calculaba, del escritor y profesor de matemáticas brasileño Malba Tahan. Esta es una novela de problemas matemáticos, en donde Beremis Amir, el hombre que calculaba, aparece a un lado del camino que lleva a la ciudad de Bagdad. Allí lo encuentra quien será su compañero de viaje y narrador de la historia. A través de las palabras de su acompañante, en cada capítulo se relatan los distintos acontecimientos en los que participa el hombre que calculaba, demostrando el dominio que tiene sobre los números. Problemas que a primera vista parecen insolubles son resueltos con lógica deducción por diversos sistemas, que no son en manera alguna trucos, por el contrario, se asientan en conocimientos matemáticos fáciles, ciertos e indiscutibles. El hombre que calculaba es una obra evidentemente didáctica que instruye deleitando. Te lo garantizamos. Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Cualquier duda, preguntas o recomendaciones que tengan, las esperamos en el Facebook del programa ¿Qué Ciencia con Eso? Esperemos que les haya gustado el programa. Nos escuchamos el próximo lunes. Hasta la próxima. Cero. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué Ciencia con Eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir tus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué Ciencia con Eso? Sintonízanos la próxima semana a través de La Voladora Radio. ¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué Ciencia con Eso? ¿Qué Ciencia con Eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué Ciencia con Eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué Ciencia con Eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.